Nunca quise ser músico. No. Nunca se me pasó ni por la cabeza. Gozar la humanidad. Eso fue una cosa que yo fui siempre. No es una cosa que yo quiera hacer, es una cosa que yo hago. Pero se suponía que iba a ser médico. Es más, muchas veces quise dejar de ser músico. Y me iba mal. Pero yo creo que la gente acá en el mundo, todos nosotros, tenemos un lugar y una función. ¿Eh? Creo que la gente, en vez de correr atrás de imágenes, o yo quiero ser un hombre de éxito, o una mujer ejecutiva, no sé qué, tendría que ver lo que es la gente primero. Verse, mirarse y ver lo que hace con una bolita de plasticina cuando es chiquito, ver lo que hace, ¿entendés? Porque se manifiesta eso en la gente. Lo que pasa es que nadie se mira ni a sí mismo ni a los otros. Entonces mi hijo tiene que ser médico porque mi padre era médico. Tejer historias con hilo de plata. Lo está quitando de su propio lugar y su propia función. Quiere decir que lo está matando. Señores padres, no maten a sus niños con sus sueños frustrados. Hagan ustedes lo que tengan que hacer y déjenlo al tipo que haga lo que se le dé la gana, claro.